Nos preguntamos durante el remate si Patricio Carli está de vacaciones, está descansando. ¿Cómo estás, Patricio? Bien, porque no bien. Te vemos arrimado hace bastante al martillo. No, la verdad que hace bastante que no me tomo vacaciones, no me vendría mal, es buena idea. Pero no, la verdad que estamos con mucho trabajo, gracias a Dios, repartiendo las tareas. Hoy vine más que nada a acompañar, también a trabajar, pero... Bueno, estamos trabajando mucho con otros remates, estamos trabajando mucho en el Rogán, que eso nos lleva mucho tiempo, y filmaciones por otros lados, y bueno, así que estamos, por eso yo estoy viniendo un poco... Estás como debedor. Estoy mirando un poquito, pero bueno, vienen Marcelo, Federico, siempre sí, acá, sí. Así que anda todo bien. Patricio, el remate es chico porque, bueno, falló Hacienda por el tema de la lluvia, pero de todas maneras hemos visto un lindo remate de invernada, más que nada, ¿no? Y los gordos también. Un remate muy típico de este momento, un remate de no mucho volumen porque cuesta mucho conseguir hacienda, porque la gente no está vendiendo, porque queda menos hacienda y eso hace que los precios sean altos. La pregunta es cómo se pueden pagar estos precios de invernada con los valores del gordo que no mueve, ni se espera que vaya a mover en las próximas semanas. Y yo creo que eso es oferta y demanda. Yo creo que el que tiene que reponer, a lo mejor el que tiene que reponer 100 no puede reponer 100 y los 10 que puede reponer los paga más que lo que le da la relación gordo-invernada hoy más razonable. Me parece que es la explicación de por qué la gente paga los valores que vimos hoy, hasta 12 pesos el novillito y... Sí, un poco más. Y un poco más también en los más livianos, así que bueno, es un poquito, yo creo que lo mismo en la ternera, vendimos un lote de vaquillonas para entorar muy bien, que eso eran muy buenas, pero bueno, es un aliciente. Yo creo que este fue un remate típico, te vuelvo a decir, del momento, con poca hacienda, con muy buena calidad y con muy buena demanda. Bueno, las lluvias no ayudan y el estado de los campos y de los caminos todavía es bastante complicado para sacar las haciendas, así que no nos llamó la atención que por ahí fallara hacienda. No, seguro, acá llovió en la madrugada, cuando lo que entró, gracias a Dios, entró ayer, pero todo lo que iba a entrar hoy no pudo entrar, llovió bastante, ya a los caminos no le sobraba nada. Es una lluvia que, salvo las zonas que están muy complicadas, que están muy cercanas acá, inclusive en Olavarría, han venido muy bien en otros lados, unos 30 milímetros en septiembre, primero día de octubre, realmente es una bendición. Por supuesto no en las zonas que están complicadas, pero hay una vasta zona en la provincia que gracias a Dios no tiene tales problemas de agua y esta lluvia ha venido bien. Pero bueno, el volumen también tuvo que ver con eso, ¿no? Con los 35 milímetros de esta mañana que impidió las remesas de algunas consignaciones. Claro. Vos decías de los precios, pero habría que agregar otro aditamento. No se puede comprar dólares tampoco. No se puede comprar en ninguna moneda extranjera, lamentablemente. Así que el que está líquido, invierte en lo que conoce, en lo que sabe, que es la hacienda también, así que es una forma de cobertura. No te olvides que estamos hablando de los mismos valores que el año pasado, con un aumento de los costos de no menos del 20%, por ser prudente, ¿no? Claro. Así que bueno, creemos que el momento de la invernada va a seguir así, el momento del gordo también va a seguir así, y vemos quizás una recuperación del gordo hacia fin de año, cuando el filtro te empiece a aflojar un poco con la oferta de gordo, ¿no? Es cierto que lo que se comenta que aumentó el consumo de carne per cápita en Argentina. Aumentó la oferta y al aumentar la oferta, el valor, lo que regula eso es el precio, entonces la gente está comiendo más carne porque la carne está más acomodada. Comparándolo con el resto, o sea, sí. no es un problema de aumento del consumo porque el consumo ha aumentado, porque la gente come más carne, porque quiere comer más carne. Come más carne porque los sustitutos han aumentado y porque hay mucha oferta de carne en las carnicerías. Por eso aumentó la oferta. La exportación no mueve, ¿no? La exportación no mueve, el volumen es insignificante y el grueso está volcado en el consumo interno. Patricio, ¿quedan remates de cabaña todavía para ustedes? No, ya hemos terminado con la campaña. Nosotros, como vos sabés, muchos remates no tenemos. La verdad que el balance es muy bueno, en términos generales. El único remate que nos costó fue un remate que hicimos en plena lluvias en Pehuajó, con el 80% partido inundado, y así todos se vendieron el 80% de los toros. Así que creo que la campaña, lo que queda son exposiciones. Fue una buena campaña para los reproductores. Muy bien, Patricio, gracias por este momento y nos vamos a seguir viendo. No sé si tienen fecha ya para el próximo remate. En realidad este remate de hoy es el remate de septiembre, que se postergó varias veces por lluvia. Uh-huh. El de octubre, que era el tercer jueves de octubre, se corre por lo menos una semana más, así que yo calculo que por el 25, 26 de octubre estaremos acá de vuelta. Gracias, Patricio. No, gracias a ustedes, a todos tus oyentes y a vos por acompañarnos siempre. Gracias.